Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo al Tepeyac. Suplicante juntaba sus manos, suplicante juntaba sus manos. Su porte y su paz. Junto al monte pasaba Juan Diego, junto al monte pasaba Juan Diego. Y acercóse luego, al oír cantar. Juan Dieguito la Virgen le dijo, Juan Dieguito la Virgen le dijo, este cerro elijo, este cerro elijo para ser mi altar. Desde entonces para el mexicano, desde entonces para el mexicano. Ser guadalupano es algo esencial. En sus penas se postra de hinojos, en sus penas se postra de hinojos. Y eleva sus ojos, y eleva sus ojos hacia el Tepeyac. En la tilma entre rosas pintada, en la tilma entre rosas pintada, su imagen amada se dignó